En pocas palabras, cuando las almas lleguen a Venus su energía será fotónica, es una transformación química nuclear, la cual le permitirá tener una imagen tridimensional. 223. Las almas que sufran este proceso, perderán su individualidad. De cierta manera sí. Porque llevarán consigo, la energía grabada que sirva al espíritu y sobre todo que lo nutran de energías pensamientos de alta frecuencia. Llegar a Venus significa hacerlo con energías pensamientos, almas, elevadas en frecuencia y vibración, porque estos serán los elementos químicos necesarios para la formación del ser energético. Las almas se unirán y juntas formarán espíritus y es el espíritu el que después recordará hasta el último detalle de cada alma que se unió formando un ser uno. La individualidad y los recuerdos acumulados de vida tras vida, no se perderán, ni dejarán de existir, solo que se unirán a otros y cada uno de ellos se expresará formando un todo. 224. Nos pueden dar un ejemplo. El ser energético o mejor dicho el espíritu se forma de la unión de miles de almas que juntas se expresarán de otra manera de existencia. Veamos un ejemplo, si ustedes van a preparar una comida, esta se formará de la unión de varios ingredientes, si los observamos separadamente, cada uno de ellos no tienen nada que ver uno con el otro, pero juntos formarán un plato de alimentación. En el universo es igual, juntos formaremos infinidad de memorias y fórmulas energéticas, donde cada una de ellas se habrá formado de la unión de miles de almas que al final todas juntas, forman a el ser uno. Esta falta de entendimiento es lo que les trae tantos problemas. La individualidad, como ustedes la llaman, es solo el ego que no los deja ser parte de un algo mayor. Ustedes no quieren renunciar a ese algo, para pertenecer a una expresión mucho más grande y elevada. Esta falta de entendimiento es lo que aún los ata y no los deja avanzar. Repiten constantemente, somos todos, somos uno, pero realmente saben lo que eso significa. Significa renuncia y entendimiento de saber que dejando esto o aquello, podrán entrar a frecuencias más elevadas, sabias y de vibraciones altísimas, pero para ello tendrán que entender, que tienen que dejar los lastres inútiles que no los dejan caminar ni elevar. 225. Si ustedes los Elohim nos han ayudado en la evolución, me gustaría que me respondiesen esta pregunta: ¿por qué la sexualidad sin amor está fuera de control? Todos nosotros sus hermanos mayores, que nos encontramos existiendo en este planeta, les hemos transmitido en infinidad de formas, el conocimiento.